En mi caso me ha tocado hablar de estos dos conceptos, opacidad e impunidad, que cualquiera podría pensar, bueno, no hace falta hablar demasiado en torno a, vinculado a la cárcel. Si la cárcel está caracterizada siempre por esos dos conceptos, si no, no sería cárcel, por su propio carácter opaco, es decir, lo contrario a lo transparente, y la impunidad, es decir, lo contrario a la posibilidad de que existan sanciones por las violaciones que se cometen. Entonces, pese a que esto parezca una obviedad, yo he preparado una muy rápida intervención haciendo una mirada retrospectiva para ver en cinco epígrafes, en cinco puntos centrales, que algunas son cosas que siempre tratamos, pero otras no tanto, cómo se ha ido construyendo lo que podríamos denominar una verdadera cultura en el ámbito de las instituciones penitenciarias, exclusivamente hablo del ámbito español, una verdadera cultura o una ideología de la impunidad y de la opacidad. Los puntos son los siguientes, los cinco. Primero los menciono muy rápidamente. El primero es la consolidación de una profunda resistencia por parte de la institución penitenciaria a toda voz crítica en torno a la gestión y al gobierno de las cárceles. La intolerante resistencia a la crítica, que alguna vez dijo algún autor. El segundo punto es el de la sistemática censura, ¿sí?, de investigaciones incluso académicas, universitarias, en torno a la problemática de investigar la vida en la cárcel. El tercer punto es aquel relativo a la prohibición de la entrada a las cárceles de ciertos organismos, colectivos o incluso centros universitarios, unido ello a la denuncia, a la tarea de denuncia, difamación y amenazas contra los propios miembros de esos organismos. El cuarto punto es el del archivo sistemático de las denuncias en caso de malos tratos. Y el último punto, algunas notas específicas de un caso especialmente relevante que en la última década hemos tenido en Cataluña. Creo que este breve repaso puede ser así útil para entender, como decía, cómo se ha ido construyendo una verdadera cultura, una verdadera ideología que alimenta la opacidad y la impunidad en las cárceles. El primero, esta intolerante resistencia a la producción de la crítica en torno a la gestión y al gobierno carcelario. En España muchas veces no se sabe que lo que se denomina, con lo que recibe el nombre del penitenciarismo oficial o la doctrina penitenciarista, como dicen muchos autores, no ha aceptado en una clara muestra de una profunda incultura de carácter democrático la publicación de muchos, decenas enteras de artículos, opiniones e incluso investigaciones académicas que hayan mostrado algún tipo de crítica fuerte al ámbito de la ejecución penal. Existen muchos ejemplos de esta censura que se refieren a las dos administraciones penitenciarias del Estado, la española y la catalana. Yo voy a destacar solo dos o tres muy rápidamente en aras a la brevedad. El órgano tradicional de lo que se ha dado en llamar este penitenciarismo oficial ha sido desde la época franquista y hasta el día de ayer, porque lo he comprobado especialmente antes de las jornadas, la publicación de la famosa Revista de Estudios Penitenciarios, que aún se sigue publicando siempre bajo la dirección oficial del titular, del director general de instituciones penitenciarias en Madrid, aupado siempre o rodeado por un consejo editorial compuesto siempre por el redactor de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el profesor y catedrático de Derecho Penal, Carlos García Valdés, autor de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, quien sigue presidiendo ese comité de redacción hasta la fecha, junto a un nutrido grupo que siempre son más o menos los mismos apellidos de directores y subdirectores de lo que es el cuerpo de técnicos de gestión penitenciaria. Puede hacer cualquiera un repaso rápido, los índices se encuentran en internet y es muy fácil hacerlo, para ver cómo se retroalimenta de esta manera una misma doctrina oficial en torno al tratamiento y a la gestión penitenciaria, pues siempre son los mismos nombres y apellidos los que ahí publican, al menos en los últimos 20 años, y difunden lo que se llama la doctrina oficial en torno a la cárcel en España. Doctrina que se proyecta, por cierto, año tras año en el exterior del Estado, en las reuniones con otras administraciones penitenciarias, tanto en Europa, en el ámbito del Consejo para la Cooperación Penológica, cuanto en el ámbito de América Latina, en el marco de la OEA. Todo ello constituye este llamado corpus del penitenciarismo oficial. algún ejemplo entre muchos que se pudieran mencionar, pero que bueno, yo me ha tocado conocerlo especialmente de cerca. Hace unos 15 años varios profesores, algunos entonces ya relevantes y mayorcitos, prestigiosos académicos, intentaron publicar reiteradamente algunos trabajos en esa revista. Menciono el nombre de Roberto Bergali, profesor de Universidad de Barcelona, Alessandro Baratta, profesor de Universidad del Saarland en Alemania, o el profesor Massimo Pavarini, catedrático de Derecho Penitenciario de la Universidad de Bolonia, donde nunca hasta la fecha lograron la publicación de un solo artículo en esa revista. Yo también, siendo mucho más joven, lo intenté hasta que dejé de hacerlo, tampoco lo logré, y todos siempre recibimos, y las tenemos bien archivadas, cartas firmadas por el director de turno de la publicación a la que aludo, en la que siempre se justificaba la devolución sin publicar nuestros trabajos por la falta de acreditación de las críticas que señalábamos y la falta de presentación de soluciones tras las críticas que se habían vertido. Tanto fue así que incluso en un determinado momento llegamos a realizar nosotros mismos una publicación alternativa conteniendo la totalidad de los textos censurados, si a alguien le interesa verla se le puede hacer llegar, y adjuntando también como prueba documental todas las cartas de las alegaciones que motivaban la censura a la que estoy mencionando, para que al menos en el ámbito especialmente académico se sepa cómo funciona verdaderamente todo esto, que no son precisamente un ejemplo de transparencia. En el caso de Cataluña, la misma función de creación de toda esta doxa, digamos, de toda esta doctrina oficial del penitenciarismo, gira en torno a lo que en Cataluña se denomina el Centro de Estudios y Formación Especializada del Departamento de Justicia, donde se elabora la doctrina oficial penitenciarista catalana, único sitio de España que tiene competencias específicas. Este centro convoca investigaciones en las que nunca tampoco hemos podido nadie participar. El segundo punto es el de la censura de investigaciones académicas. Dos datos muy precisos. La famosa investigación publicada con el nombre de Mil Voces Presas por los compañeros de Madrid, Julián Carlos Río y Pedro Cabrera, o la nuestra del Observatorio, publicada posteriormente bajo el título del Empresonamiento a Cataluña, las dos fueron especialmente censuradas, ambas dos por gobiernos progresistas, la de Julián Carlos Ríos en la época que gobernaba un gobierno del PSOE en Madrid, y en el caso nuestro cuando tomó posesión el gobierno tripartit de Esquerras en Cataluña hace unos 9 años atrás. El tercer punto, voy muy rápido, es el de la prohibición de entrada a las cárceles de ciertos organismos, colectivos, centros universitarios y la denuncia, difamación y amenazas contra sus miembros. Además de todo lo que estoy mencionando, creo que todo se empieza a agravar verdaderamente cuando se comprueba que tras la fachada de haber creado ambas administraciones sendas mesas de participación ciudadana con las que se da la falsa sensación de una apertura a la sociedad, solo se permite el trabajo en el interior de la cárcel de aquellos colectivos que muestran su colaboración con la gestión penitenciaria, léase no denunciar las violaciones de derechos humanos que detectan cotidianamente en su quehacer en el interior de las cárceles, y en sentido contrario, la constante prohibición de acceso a las cárceles o de acceso a los presos de aquellas organizaciones verdaderamente críticas con la gestión carcelaria. Ello ha sucedido con muchas de las entidades que conforman esta coordinadora, en Galicia, en Andalucía, en Madrid, en Euskadi, en Cataluña o en Aragón. En varios de estos casos, además, diversos colectivos y miembros concretos de estos colectivos han sido penalmente acusados de diversos delitos por su tarea de denuncia, como a lo largo de estos años ha sucedido, por ejemplo, en una breve enumeración que debería ser más larga, con la Asociación Saláqueta, Presos en Galicia, la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía, nosotros el Observatorio en Cataluña, la Asociación ASAPA en Aragón, y así podría seguir creciendo la lista. No hay tiempo de desarrollarlo aquí, pero es bastante más largo de lo que señalo. En otras ocasiones, tales acusaciones han venido de la mano de difamaciones a través de medios de comunicación. Otras veces ello ha supuesto el desprestigio o sospecha que se ha hecho llegar a autoridades policiales que luego nos han investigado a nosotros, e incluso en determinadas ocasiones no han tenido reparo en provocar determinadas amenazas de manera directa o indirecta vertidas sobre miembros de los colectivos que defienden los derechos fundamentales de los presos. El cuarto punto, rápidamente, que quiero al menos mencionar, es el archivo sistemático de las denuncias por malos tratos. En primer lugar, señalar la existencia de innumerables casos, como Pote ha señalado antes. En segundo lugar, sí puedo dar cuenta del sistemático archivo de denuncias interpuestas por presos y familiares y abogados de reclusos que han presentado denuncias por malos tratos, especialmente en Cataluña, que es de lo que yo más puedo hablar. En los casos que más cerca nosotros hemos conocido en esta última década, menciono brevemente los siguientes en concreto. Los 9 casos aportados por la asociación ACAT hace unos 5 años acerca de las sistemáticas palizas a presos de Brians, en las que todos indicaron haber sido maltratados en un cuarto de vestuario utilizado por los funcionarios. Los 5 casos señalados de violencia institucional en el hospital de Tarrasa en el pabellón penitenciario, o el caso de torturas a presos de 4 Camín, sobre el que me referiré inmediatamente de manera breve. En todos estos casos el procedimiento administrativo siempre es el mismo. Primero, la apertura de una información reservada o que debería de ser reservada en la Dirección General de Servicios Penitenciarios, para lo cual se nombra un inspector que debe instruir el expediente. Siempre hemos pedido medidas de protección a los denunciantes que deben seguir viviendo en el interior con los funcionarios a quienes denuncian. Prácticamente nunca esas medidas, que pueden ser protección especial, aislamiento preventivo, traslado a otro centro, atención especial al denunciante, etcétera, casi nunca han sido adoptadas. Por el contrario, normalmente, y esto es gravísimo, normalmente los denunciados han obtenido la filtración de la denuncia contra ellos y han ido a visitar al denunciante para hacerle desistir de su denuncia, para advertirle de los perjuicios para la evolución penitenciaria de seguir adelante, o directamente amenazarle o finalmente volver a agredirle incluso físicamente si las anteriores advertencias no eran eficaces. En ciertos casos además han ofrecido a otros presos, a cambio de beneficios penitenciarios, declarar en contra de los abogados denunciantes a fin de desprestigiarles y usar en contra tales declaraciones. Pues bien, esas informaciones que deberían de ser reservadas, reserva que como se ve no se ha mantenido en muchos casos, no solo no han concluido en los casos que conocemos con sanciones a funcionarios, sino que se han archivado sin hallar responsabilidades, teniendo al menos 4 casos documentados en Cataluña de ascensos de esos funcionarios y en un caso concreto haber sido incluso condecorado en un Congreso Nacional de la UGT Prisiones a un señor, Manuel Ayué, condenado por delitos de malos tratos a presos, ascendido en ese cargo y condecorado públicamente en el Congreso, para que no quede ninguna duda en torno a la opacidad o a la impunidad a la que me estoy refiriendo. Y termino. Algunas notas a propósito, para hablar de algo mucho más concreto ahora, en el caso paradigmático de torturas en 4 Camins, que nos ha ocupado justamente casi en toda la vida de estos 10 años de la coordinadora. Para quienes no lo conozcan, 2 brevísimas notas al respecto. Ese caso se inició un viernes a la noche, el día 30 de abril del año 2004, con brutales palizas contra 26 presos tras unos hechos ocurridos en el módulo 1 de 4 Camins, tras haber resultado herido el subdirector del centro. Esas palizas continuaron días después de los hechos en traslados a otras cárceles catalanas. Desde el observatorio y otros centros tuvimos noticia de ello y conseguimos entrevistarnos con algunos presos agredidos, en aquel momento sí que se nos había permitido la entrada. Se denunció todo ello, se armó un gran escándalo, una comisión parlamentaria de investigación, publicación en los medios y un proceso penal contra los presos y otro contra los funcionarios. El proceso seguido contra los funcionarios fue podido ser llevado a cabo gracias a los abogados y abogadas que durante una década estuvieron batallando judicialmente y estuvo salpicado de todo tipo de intentos de paralización, algunos especialmente bochornosos, por parte de los abogados de los funcionarios denunciados. Proceso lleno de irregularidades protagonizadas por algunos de estos abogados, en especial de un abogado, en concreto de este mismo colegio donde estamos, quienes se prestaron a ensuciar constantemente todo el proceso penal, acusando a los denunciantes de pretender lucrarse con las denuncias por torturas, de utilizar a otros presos a que presentasen tales descalificaciones y, en fin, a todo tipo de argucias que pusieron de relieve la obscenidad de las actuaciones profesionales de algunos letrados, así como su propio nerviosismo y temor porque el proceso seguía yendo adelante. Finalmente, y gracias a los relatos de los presos que se mantuvieron incólumes pese a la vulnerabilidad de su propia situación en el interior de la cárcel, se celebró finalmente el juicio en el que unos pocos funcionarios fueron condenados y no se atrevieron a hacerlo por torturas, sino por delitos contra la integridad moral, pero que demostraron algo fundamental para nosotros, que básicamente los presos no mentían y que sus relatos eran veraces. En realidad lo que en España es el tan remanido Fies no es otra cosa que lo que la cárcel albergó siempre desde su nacimiento. La cárcel nació exclusivamente, no como se la conoce hoy, como un régimen de vida más de régimen ordinario, segundo grado. La cárcel nació exclusivamente como régimen de aislamiento. La cárcel como sanción penal hace 200 años atrás. Forma parte absolutamente estructural de la columna vertebral el que siempre haya habido un agujero negro en la cárcel, que es como en realidad siempre se le ha conocido, que te manden al pozo. Hay infinidad de cinematografía, de literatura de todo tipo al respecto. España no ha sido en absoluto ni siquiera original en la gestión, digamos, de todo esto. Lo que sucede es que España en el año, ahora yo no tengo los elementos para citar muchas cosas de memoria, adelante te hablo un poco como por recuerdos de un tema que claro que sí que nos ha ocupado muchísimo tiempo. Creo que fue en el año 89 en España, cuando el célebre Antonio Asunción, es decir, nuevamente alguien de la órbita del Partido Socialista Obrero Español, en el sentido de que muchas de estas cosas, como antes dije a propósito de Cataluña, no los ha hecho la derecha tradicional, para entendernos, sino que lo han hecho los otros, el otro supuesto arco ideológico, en el marco de una estrategia de unificación, de tecnificación penitenciaria, de lucha antiterrorista y emulando lo que se había hecho en otros dos países, que casi siempre fueron la fuente inspiradora de todo lo penitenciario en España. Algún día se podrá escribir eso bien, que fueron Italia y Alemania, inspiradores de la ley penitenciaria, cada uno de los dos años antes que la ley del 79 aquí. Exactamente a los 10 años, porque esa década marca ese apriete de tuerca de 1989 que hace Antonio Asunción, con la consulta también y el informe favorable de dos de los que fueron en realidad los redactores de la ley penitenciaria, uno el padre Carlos García Valdés y otro un personaje muy significado del penitenciarismo oficial, aquel que hablaba, que Francisco Bueno Arús, que luego ha participado en innumerables reformas de ese tipo, son los que asesoran para traer de Alemania, de lo que había pasado en una cárcel alemana, la cárcel de Stammheim, donde aparecieron suicidados los dos famosos líderes de Andreas Baader y Ulrike Meinhof, de la fracción del Ejército Rojo, cárcel paradigmática en Alemania. Se trae para ensayar en el entonces Ministerio de Justicia lo que fue una simple base de datos informático en el momento en el cual las nuevas tecnologías traían su contribución a la gestión de tantas cosas. De ahí se acuñó la expresión de fichero, fichero de internos de especial seguimiento, que en realidad no fue al principio, luego tuvo muchas modificaciones, no fue más que, como se diría hoy, una base de datos donde uno almacena información, en definitiva, ¿no? Más o menos eso es una base de datos. Que por cierto, esta fue la defensa, la presentación oficial de que el FIES no era nada que atentara contra nadie, sino que solo era un tratamiento informático diferente de determinadas personas. Ese FIES luego tuvo inmediatamente ese fichero tuvo una modificación que compartimentó en categorías de presos, lo cual está especial, primer problema que surgió, a veces muy pocas veces dicho, me parece a mí, atentó directamente contra el principio inspirador de la ley penitenciaria que se llama de individualización científica, que precisamente prohíbe que se hable de categorías de presos. La individualización científica, como indica su nombre, obliga a que se tenga que tratar a preso por preso, persona por persona, y no a los terroristas o a los migrantes o a los violadores, o es algo expresamente prohibido y además advertido en la ley, en la exposición de motivos de la ley. Quebrantando todo eso, se arma un fichero que clasifica precisamente a los presos de acuerdo a determinadas categorías de peligrosidad. Y el que nos importa, supongo, para tratar aquí es el CD, el de control directo, como se denominó en un principio, que fue para tratar en la inclusión en ese fichero a los que fueron entendidos como presos más conflictivos a partir de 1989 en adelante, más conflictivos por la acumulación de partes, de sanciones disciplinarias o partes, por actos de rebeldía, por ser significados líderes carcelarios en un momento en el cual se intenta una cierta reorganización de un movimiento tras la desaparición de la COPPEL en determinadas siglas. Ya termino. A partir de ese momento, claro, es que el tema es larguísimo, ¿no? A partir de ese momento se arma, para ser breve, una sofisticación del primer grado de clasificación penitenciaria que supuso la posibilidad, y la gente alucina, a los que no saben esto, cuando se les dice que esto no sucede en el Perú de Fujimori, sino que sucede en la España de los últimos 30 años, que una persona pueda pasar 23 horas al día de encierro con una hora de patio techado, de patio en solitario, donde se le quitan todas sus pertenencias de ropa. Bueno, ahí viene todo el anecdotario escrito que uno puede encontrar en internet, en el cual se amparó siempre la producción de enfermedades mentales, la cantidad de suicidios intentados unos y consumados otros, y donde siempre, por supuesto, albergó siempre la sospecha o potencialmente la producción de la tortura, porque es el régimen de aislamiento por excelencia, que ha sido dado siempre por bueno por todos los tribunales españoles. Se han intentado, incluso por varias organizaciones de la coordinadora, en niveles muy largos, de explicar todo esto, la impugnación por la vía penal, por la vía contenciosa administrativa, también se ha logrado en parte cierto desmantelamiento de eso. El gobierno reaccionó con el nuevo reglamento penitenciario del 96, una legalización por vía reglamentaria de eso, regulando de una manera los llamados departamentos especiales, volvió la lucha jurídica frente a eso, que hasta el día de hoy está bastante, bueno, semiderrotada, por decirlo de alguna manera. En Cataluña nunca ha existido como tal, aquí existió otro engendro similar, que fue el DERT, los departamentos de régimen tancat, donde especialmente en la cárcel de Punen, que hacían una vez de FIES, pero que no tuvo en realidad, todo se ha dicho, la presencia brutal de lo que ha sido el FIES en España. Y más, ya me tengo que callar la boca. Termino contándoles este caso, no solo por lo emblemático del mismo que fue, sino para ilustrar en torno a esos dos conceptos que llevan el título de lo que me tocó hablar, la opacidad y la impunidad en las cárceles, pero también para poner de relieve, para terminar con una cierta nota, en fin, de optimismo, que por una vez ambos conceptos fueron verdaderamente contradichos gracias al trabajo de unos colectivos de la sociedad civil, mostrando de esta manera que existe un camino muy difícil de trabajar, muy largo y tortuoso, pero que es absolutamente posible precisamente para intentar combatir esa opacidad y esa impunidad a la que me he referido. Muchas gracias por la atención y perdón por pasarme con el tiempo.